se va a dar lectura de las conclusiones y recomendaciones. Esto estará a cargo del señor contralmirante Julio Pacheco, presidente del Comité Organizador del Quinto Encuentro Internacional de Derecho Militar y Derecho Humanitario. Damas y caballeros, muy buenos días. Cuando estaba preparando el tema de las conclusiones y recomendaciones, me di cuenta con que en realidad era un poco altisonante el pensar en dar yo conclusiones y recomendaciones de este evento, y que además sería un acto de absoluta soberbia el intentarlo hacer, dado que hemos tenido en la práctica la suerte de tener extraordinarios moderadores que han efectuado justamente esa labor. Yo lo que he pensado hacer en realidad es dar algunas líneas generales de lo que es mi apreciación del evento y algunas opiniones relacionadas con el tema de los derechos humanos y de la justicia militar, y lo voy a hacer muy brevemente dado que el tiempo así lo exige. En primer lugar, hay indudables cambios que se han producido, se producen actualmente y se producirán inevitablemente en el futuro respecto al tema de la justicia militar. El principal cambio está dirigido a que la justicia militar se adecue a los estándares naturales e internacionales de la administración de justicia. Ello implica que la justicia militar debe abocarse al juzgamiento de delitos de función cometidos por personal militar o policial en situación de actividad. También que los operadores judiciales y fiscales sean abogados, mejor aún si son miembros de un cuerpo jurídico militar, y fundamentalmente que estén premunidos de la necesaria autonomía, independencia, imparcialidad e inamovilidad en el ejercicio de sus funciones. Dos, la cambiante realidad de la justicia militar y su constante adecuación justifican plenamente reuniones como las que nos ocupan, pues nos permiten compartir las diversas experiencias de cada uno de los países asistentes. Quizá inclusive podría pensarse en un evento académico específico en donde cada país exponga a los otros la realidad de esta materia. E incluso podría evaluarse la posibilidad de crear un estatuto o Código Penal Militar Internacional. Tres, ha quedado claro que la definición de derechos humanos no está clara. Aparentemente, no se ha incidido en que los derechos humanos son violentados solo por el Estado. Por lo menos, esa es una impresión existente. Habrá entonces que profundizar en el estudio de esta importante materia. Cuatro, el trabajo del periodismo tiene en correlato con el trabajo de los jueces. La apreciación que se emite en un reportaje o las consideraciones que sustentan una sentencia son materia de análisis y a su vez de crítica, y no siempre son bien entendidas, ya que el ser humano tiene el derecho a su propio criterio. Nuevamente, la imparcialidad siempre podrá ser cuestionada por los propios intereses particulares de las personas, muchos de ellos lamentablemente subalternos. Peor aún, si no hay buena voluntad, como a veces suele ocurrir. Cinco. Qué importante escuchar de primera mano las experiencias y vivencias del personal de nuestras Fuerzas Armadas que han participado directamente en conflictos armados. Hace que nuestra función de abogados adquiera sustento y justificación. Lo dijo el general Camelo en su exposición el día de ayer: fortalecer la justicia militar es fortalecer a las Fuerzas Armadas, es fortalecer al Estado y finalmente es fortalecer a los derechos humanos. 6. A la luz de ello, qué importante resulta el trabajo de la Asociación Internacional de Justicias Militares, en especial su dedicación al desarrollo de estos encuentros internacionales y la necesidad de continuar con ellos. Termino este breve recuento y deseo pedirle a la mesa su indulgencia a fin de dirigirme al auditorio para decirles que hace 8 meses el almirante Enrique Mesa me confió la presidencia del comité organizador de este quinto encuentro. Han sido 8 intensos meses de preparación que han llevado a lo que hemos podido ofrecer en estos últimos 3 días. Mi agradecimiento a los miembros de este comité, al general Gamero en el área de las inscripciones, al comandante Ubí, secretario general, al comandante Jiménez en la Secretaría Técnica, al comandante González en la Secretaría Académica, al comandante Ponce León en la parte económica, al coronel Luquis en la coordinación general, al comandante Chira, en el área de logística, el comandante Torres en servicios generales y la señorita Estela en el área de imagen y protocolo. Asimismo, y en cabeza de ellos, a todos aquellos que muchas veces en forma anónima han contribuido al desarrollo de este quinto encuentro. Me refiero al personal de sanidad, seguridad, traducción, anfitrionas, choferes, secretarias, asistentes, mayordomos, entre otros. Confío que el comité haya cumplido a satisfacción la misión encomendada, que cualquier error involuntario que haya incomodado o mortificado a algunos de ustedes, damas y caballeros, sea magnánimamente disculpado, y les agradecemos el apoyo que con su presencia y su participación ha coadyuvado al éxito de este evento. Gracias. Muchas gracias, almirante Pacheco. Bueno, a continuación nos vamos a ir a un breve intermedio, pero les ruego solamente sus asientos para poder hacer la conformación de la mesa de honor para la ceremonia de clausura. El doctor Getulio Correa tiene un aviso que hacer justamente para esta conformación de la mesa. Buen día a todos. Como esse ato de clausura, de encerramento, é um ato informal, eu gostaria de convidar, e depois na hora de formar a mesa, de convidar um representante de cada delegação estrangeira, será chamado para compor a mesa. Por isso pediria que todos os estrangeiros permanecessem mais do que os outros nessa oportunidade, nessa cerimônia. Obrigado.